España y de las asociaciones que han hecho posible que tal cantidad de delitos se hayan producido sin tener prácticamente o en muy pequeña medida consecuencias penales. Para ello tenemos el privilegio de contar con uno de los más importantes activistas en España y fuera de ella, en la lucha por desenmascarar y hacer justicia a toda esta inmensidad de víctimas. Él es un autor de una obra totalmente esclarecedora e imprescindible para conocer la magnitud del fenómeno y las circunstancias y condiciones que lo rodean. Todo, bueno, además, la impunidad de estos delitos. El libro se titula El manual del silencio. Yo de verdad que os lo recomiendo encarecidamente. Y su autor, de profesión psiquiatra infantil en Londres, Miguel Hurtado. Gracias, Miguel, por venir. Miguel, Sauvé, partícipe de la Comisión Independiente Francesa, ha denunciado la cruel, con esta, entre comillas, la cruel indiferencia de la Iglesia Católica hasta hacia las víctimas. Algo que tú explicas maravillosamente en tu libro, El manual del silencio. ¿En qué ha consistido este manual? ¿Cuándo y por qué se impone? Sí, al Vaticano, al Papa y a los obispos les encanta decir que lo que ha pasado en la Iglesia ha sido que se han cometido errores, ¿no? Que sin mala fe se han gestionado casos de una manera equivocada, con los conocimientos que se tenía hace 30, 40, 50 años. Pero eso es faltar a la verdad. Ha habido un procedimiento perfectamente estructurado, planificado, en el cual, en vez de denunciar a los curas pederastas a la justicia civil, para que sean juzgados por un juez, como nos pasaría a cualquier ciudadano, la Iglesia decidió que querían hacer unos tribunales alternativos y paralelos, ¿no? Que se los juzgara en los tribunales canónicos. Esta decisión no la han tomado los obispos a nivel individual. Viene de las máximas esferas de la Iglesia Católica, que en este caso es el Vaticano. Y entonces, lo que intentan defender con esta actitud es lo que se llama el derecho del fuero. Es decir, que a los religiosos no se les puede juzgar en la justicia civil como a los simples mortales, sino que se les tiene que juzgar en la justicia eclesiástica por sus pares. El principal problema que hay con eso es que en la justicia civil la pena que te pueden imponer es una pena de prisión que es apropiada y proporcional para un delito como la pederastia. En cambio, en los tribunales canónicos la máxima pena que se puede imponer es oración penitencia o expulsión de la vida clerical, que es claramente insuficiente. Entonces, muy resumido, el problema es que el Vaticano quiere que cuando hablamos de violación de niños no se considere un delito, sino un pecado.